Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos con Coco Silly. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a Coco? A Coco Silly. Por favor, sí, señor. Gracias, amigo. Y recuerde que mañana estamos con la matiné a las 20:30. No sé si se los había dicho, pero se lo repito. Sí. El público se renueva. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, tengo toda clase de accidentes domésticos. Porque andás por la casa de aquí para allá. Bien. Descalzo. Es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción acerca de los accidentes domésticos y su frecuencia, su localización. ¿Es verdad que el lugar más peligroso del mundo es su casa? No la suya. Mi casa, sí, sí, sí, es verdad. ¿Quién se lo contó? Se ve que anduvieron gente que invité a mi casa, empieza a contar lo que escuchó allí. Pero además de la suya, sí, el segundo lugar más peligroso del mundo es la casa de cada uno. No entiendo lo el que hogar, me quiere decir. El hogar. Sí, el hogar, bueno, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, hay distintas clases de accidentes. Sí. Accidentes. Puede ser con fuego. Sí. Puede ser con cuchillos, enseres. Puede ser con electricidad. Sí. Puede ser con el agua. Puede ser con animales. Sí. Con animales. Con animales, sí, que viven dentro de su casa, como su marido, o animales de la calle. Sí. Como el sapo. Sí, o por dejar cosas al alcance de los niños. No, por eso no tengo acá en este. No, caso. Pero sí, ahí está, señor. Actualmente no. A ver, dejar cosas al alcance de los niños. Por ejemplo, una ametralladora. Sí. Un fusil ametralladora. Bueno, por supuesto. Vale. Eso es peligrosísimo. Si la tiene, es peligrosísimo. Sí, sí. Pero puede dejar. Tanto que, como una mamadera con cianuro. Cualquier cosa que usted deje en la calle del niño, claro, es como un mono con navaja, señor. Y bueno, sí, porque niños, el niño es un ser irresponsable. Sí. Digámoslo. No, señora, con niños. Pondera, acá hay una prensa del niño en, sí, en el mundo. Como, ay, está el Sindicato Argentino de Niños. Sí, que viven diciendo que ves a criatura, el niño, el niño. Qué inteligente, que usted no escuchó la frase, qué inteligente es este nene. Sí, y que son más inteligentes ahora. Dale, dale un rifle a ese nene, dale una metralleta a ese nene y vas a ver lo que sucede. Bueno, pero el nene está en la fase de tocar todo, de investigar. ¿Por qué? Porque así se aprende el mundo. A mí me dijo Rolón que el niño conoce el mundo por la boca. Sí, está. Sí. Como tanto. Sí, arranca en la boca y después sigue. No, se lo está. Meda, Herli, si está en la fase oral. Sí, ¿qué tal? ¿Qué oral tal deportivo? ¿Cómo le va? Si está en la fase. Están en conflicto también los de la oral deportiva. Bueno, si está en la fase oral. Sí. Saludos. La Argentina está pasando por unos momentos. Sí, sí, gloriosos. Saludos a la gente de Argentina. Saludos, compañeros. ¿Qué va a escribir Ulanovsky dentro de 20 años? La fase oral, ¿cuánto dura? Porque en mi caso dura un 25 años. Sí, a mí años, sí, bueno, a mí me duró hasta los 19. No, dura no sé cuánto dura, pero ¿qué ya otras de pronto fases hay? Por ejemplo, la fase lumbar. No. El niño conoce el mundo por por el lomo. Bueno, sí hay fases cercanas. Hay fases cercanas a lo lumbar previas a la oral. La fase nasal. Sí. El niño empieza a oler. Ah, eso sí, cuando empieza el colegio. Sí. El niño empieza a oler, olfa. Se lleva todo a la nariz. Olfa, exactamente. Y el niño va percibiendo por el olor. Bueno, usted ha tocado un tema. Sí, eso es táctil. La fase, sí, la fase. No, no, señor. El niño toca todo. Ve. Lo que vea lo toca. No, digo que usted ha puesto sobre la mesa. Ah, sí. Ahí está. No, señor. Saque eso. Ah, sí. Digo, ha puesto. Ha puesto una verdad, un tema tabú, diría. Sabú. Mahul, sí, sí. Que es que el niño se lleva a la nariz. Usted lo dijo, no usted. Sí. Se lleva a la nariz. Ah, la culpa es mía. Sí, objetos. Ah, sí, objetos que le entren en la nariz. Yo tengo un primo que se metió. Por ejemplo, canicas. Sí. Bolicas. Sí. Yo tengo un primo que se metió una siluapem. Ah, la lapicera. No, no haga propaganda, después por ahí nos la coge. Ah, bueno, perdón. Una virome, sí, se metió en la nariz. Sí. ¿Y hasta dónde le llegó? Y hasta le tocó el cerebro. Ah, sí. Pero ¿qué tenía? Porque la virome, hasta que no ve un tope, no para. Sigue adelante, no, sí, para. Pero de no tener la tapa de los sesos, hubiese niño, andaría como como con un casco prusiano. Sí, sí, con el pinche. Con la virome saliendo para arriba. Sí. Ah, pero... sí, yo no dejo... No dejo que entre una virome en mi casa. No. Pero, no, pero discúlpeme. ¿Usted piensa que la fosa nasal sí. está conectada a la masa encefálica? Sí. Claro, señor. Derechito. No hay nada más derecho que el agujero en la nariz pero con el cerebro. Cerebro. No me parece que sea así. ¿Nunca aspiraste agua de mar? Sí. Bueno, bueno. Listo, nada más. No, listo qué. No, ¿qué tiene que ver, señor? Con eso te dijo todo. No, no me dijo absolutamente nada. Sí. No, no, hay manuales de anatomía humana. Sí. Sí, aquí hay uno, mira. Bueno, donde usted... Oh, señor. Estamos hablando de nariz. Esta debe ser la Silva P. No, sí. De, de vuelta a la página que hablamos de nariz. Sí, sí, sí. ¿No ves que la fosa nasal pega una curva y se engancha con la garganta y sigue para pero abajo? Eso si usted va para abajo, señor. Ah, ¿para abajo? Porque la fosa nasal está intercomunicada con todas las partes del cuerpo, señor. ¿Todo por la fosa nasal? Es la parte más importante del cuerpo humano. Ah, no me había dicho. Por eso el niño no sabe, pero intuye. ¿Dónde se pone las cosas, el niño? En la nariz, dice. Claro. En la nariz, no, no. No, no dígalo si bien. No, bueno, señor. Sí, no, de la nariz. Decile, porque no, no sé si usted empieza no diga a así. No, no, señor, digo. O en el oído también, ¿eh? También. Pero el oído no, no es tanto como la fosa nasal. No. Es el la bolita, cuando una bolita traspasa cierto límite de seguridad que tiene la fosa nasal, sí. ya no, la, no, no te la puedes sacar. Nunca más. Y te queda adentro como piedritas en cerro. No puede ser, señor. Agite esa maraca que hay ahí. Así, así le queda. La ruido, ese ruido es propio de un niño que se ha metido en la fosa nasal. No una, sino claro. 20, 30 bolitas. Sí. Quédate quieto, le digo. Sí, claro. Es molesto la noche. Único... la noche, cada vez que se da vuelta, no despierta. Y mi marido dice: me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Ahí va al baño. Lo único que tiene bueno ese chico es que no se va a perder nunca. No, claro, enseguida lo encontramos. Lo van a encontrar. El Mar del Plata, cuando se pierde, enseguida lo encontramos. Sí, es, y es el que pierde siempre cuando a la escondida. No, por, no, por eso, señor. Ahora usted dice entonces que el que se metió la virome en la nariz. Igual hay que dejarlo, perdóneme, sí. En mi carácter de pediatra. ¿Ah, usted es pediatra? Sí, sí, soy pediatra, ¿no? Señor. Bueno, está bien, señor. 45 años. ¿De pediatra? No, de edad. Ah, bueno. 45 años. Hace muy poco que me recibí. Al niño hay que dejarlo que haga todo. Ah, sí, que se exprese. Sí. Bueno, no, pero cosas peligrosas. Por ejemplo, va a prender la hornalla. Déjelo. Déjelo. Déjelo que viva la experiencia. No, pero la experiencia puede volar la casa. No, bueno, bueno, bueno. Bueno, sí. Pero que usted lo va a tener viviendo en una campana de laboratorio. Claro, no, no, la vida es eso. Si usted no lo deja que él se mueva, claro. Que se exponga a los peligros... Es la nueva pedagogía. No, sí, sí. Sí. No va a comprender nunca lo que es la vida, ese pobre... Claro. No, me parece que la vida se comprenda por experiencia pura. Sí, por experiencia adulta. Sí, sí. Por favor, al chico hay que darle... Al chico hay que darle una cáscara de fósforo y dejarlo ahí, el chico... No, que se exprese. Que se exprese, que intente, que vea. Bueno, no me creo que corre riesgos... tanto su integridad física como nacer de su compañero. Es un riesgo, señor. Bueno, no lo sé, señor. Déjelo en el hogar. Bueno, y al final, ¿cuál era el lugar del hogar donde más accidentes ocurrían? La cocina. La cocina, ¿no? Sí. ¿O el baño? Yo creo que la cocina, porque están los cuchillos, la licuadora. Claro, no lo va a poner los cuchillos en el baño. No, no. Si, mire, si pusieran la licuadora, los cuchillos, la tostadora sí. en el baño... clavado que el baño era el lugar donde había más, sí. más accidentes. Y la cocina el lugar más seguro de la casa. Es psicosis, no la película. No estaría mal, hacerse un licuado en el baño. Pero bueno, digo. Sí, no es un mal lugar para tener la licuadora. No, la cocina, ¿sabes por qué? Porque ahí también se hacen hervir los guisardos. Sí. Y mucha gente, no gente, animales domésticos que se caen al guiso. Sí. Todo el tiempo. No, no, todo el tiempo todo no, porque... gatos que van cruzando por arriba de la ventana. En mi casa ya voy por el octavo loro. Ah, pero ¿por qué insiste? A nosotros nos gustan mucho los loros. Sí. Nos ponemos en la cocina, los tenemos ahí en el palito. En un palito parado, el loro, qué sé yo. Y por ahí ponemos a hacer el guiso. Sí. Y el loro, viste, es curioso. Sí. Por ahí va a oler. Sí, pero... Y en una de esas pierde pie. Sí. O los guisos... Son también usted le pone mucho un poco vino narcotizante lo sí. que hizo. El vapor, además, el vapor, qué sé yo. Se obnubila el loro y se cae adentro. Sí. Y bueno, todos seguimos la cosa y por ahí cuando servimos... ¿Cómo cuando servimos, señor? Tiene que... Hablar con pajarito, ¿qué claro. Tiene que tirar todo eso, señor. ¿Cómo tirar, señor? Y bueno, no, el animal doméstico es muy proclive a eso. El canario, el canario se muere mucho al limpiar la jaula. Sí. Pues vos agarrás el canario, le pasás el aspirador a la jaula... Sí, tiene que limpiarla. Y viste que uno tiende a apretar el canario. Sí. Así... Ah, lo agarra con la otra mano. El canario con la izquierda y la aspiradora con la derecha. Sí. Bueno, vas a meter el canario adentro, lo metiste y cae pata para arriba el canario. Oh. ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó, Camilo? Traía otro canario. No, señor. Apretó mucho como cuando los cabellos de Ángel vio que revienta, hace ese ruido el canario. El canario es... Es muy débil el canario. Claro. Otro lugar donde no hay que poner el canario, a veces la cocina es chica, es colgado a la altura de la cocina, arriba de las hornallas. Le pasa lo del loro. Claro, no solo eso, sino que como el plato es de metal... Le va calentando. Le va y entra a saltar, calienta la jaula y usted lo ve que baila y cree que está contento. Pobrecito, señor. Es eso. Ahora, ya lo veía morado. Cuando se me muere un canario, en realidad enseguida voy a la pajarería y me compro otro. No, bueno. Incluso se lo oculto a mis familiares, porque ellos son muy sentimentales, creen que todos tenemos un valor. Sí. No es así. ¿Y cómo que un no? Canario es igual que otro, señor. Sí. No es un... Yo no quiero darles el dolor. Y le digo, bueno, deme otro canario parecido al que se ve anteayer. Si son todos iguales, como anteayer. Basta de hacer guiso, no haga más guiso. Y bueno, pues ahí no les digo. Che, qué raro que está el canario. Sí. Ah, no tengo ningún comentario que hacer. Claro. No están en, no los venden en garantía, ¿no? ¿Qué no, cosa? Cuando uno va a la veterinaria. Pero te dan una semana de garantía por el tendrían que dar, ¿eh? No, señor. Si se le muere antes de la... Y claro, porque por ahí te lo venden fulero. Claro. Ponele, si se muere antes de 10 días... Me das uno... Le damos uno nuevo. No, uno nuevo no, otro canario. ¿Y sí? Bueno, sí. Bueno, no es uno nuevo, no es un objeto. Otro canario, sí. No es un objeto, es otro canario, no es... Bueno, uno miramos, ¿quiere poner cambiar el cartel? No, cambiar el cartel, es otro canario. Este es cada vez más loco. Este no, señor, le digo... Le damos otro canario, sí, le damos otro canario. Bueno, sí, de otro canario. Viejo. Viejo. No, viejo. No es viejo. Canario de 112 años le vamos a dar. Le digo y de todo ¿cuánto modo? ¿Vive el canario? Nada. Por eso no se ven. Vio que ahora hay menos casas con jaula con canario, porque están muy mal... No, está muy mal visto tener un pájaro en una jaula. Mario, buenas tardes, soy de la Sociedad Protectora del Canario. Sí. Está muy mal visto la libertad, los animales, la vida, sí. Y todo eso. Los pájaros tienen que estar libres, imagínese. Eso, quería decir eso, pero no me salió. Pero bueno, si lo tengo libre, señor, se me escapa. Pero usted no lo tiene. Tiene razón el señor, ¿eh? Yo intenté una vez dejarlo libre, abrí la jaula. Se fue. Y el canario no es así, tan poético como nosotros. Claro. Agarra y se las toma. Yo le dejé abierta la cosa, digo, capaz que a la tarde vuelve. Es desagradecido. No es desagradecido. 6 años te alimenté. ¿Te faltó algún día el piste? No le faltó nunca, señor. Bueno, pero el tipo, el canario, no quería estar adentro de la jaulita. Ay, ¿qué quería? El palacio le toca hacer. ¿Sabes cuánto dura en el jardín? Lo que hace que hay ahí. Una prefabricada en ahí le toca hacer. No, señor, pero está volando por el libre, el canario, no los pájaros. ¿A dónde va a ir un canario? Los pájaros libres. Lo agarra. Le agarra un gato. El 39 que pasa por ahí, ¿sabes cómo lo liquida? No, señor. Imagínese, ¿a usted le gustaría estar en una jaula, en un palito? No, porque no. No, porque soy un ser humano. Sí. Y bueno, sí, no parece. Al canario tampoco le gustaría acostarse con mi señor. Señor, no mezclemos las especies. En este caso, no sé si yo no estaría contento ante la jaula, ¿no? Y que el canario haga lo que tiene que hacer. No, a los canarios no hay que tenerlos en parejita también. Como ¿cómo es eso? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Es verdad que el canario hay que tenerlo en pareja porque el tipo si no...? Sí, canta más. ¿Canta más? Cuando está en pareja el canario, el canario como el canto del canario es un acto de seducción. No me digas. Claro, él cantando... Entonces no... Claro, cuando vienen mis tías lo voy a esconder. No, ¿qué van a decir las señoras? Muy respetable. No, ese canario que se piensa. No, pero... No respetan el que te venimos a visitar. El canario le canta a la canaria. Sí, ya sé, sí. Lo único que le falta es que le cante a mi tía. Ahora, ¿el que canta es el canario o es la canaria que llama al canario? No, el canario. Depende cuál es más desinhibido. ¿No? Ah, no, no es para así. Mí, no. Se contestan. Sí. Se van contestando. Se va contestando. Pero no, no hay mucho cortejo, porque si están los dos en la misma jaula. No. Sí, no, eso, no. Eso es un poco una mala decisión artística, ¿no? No, porque ellos no se dan cuenta que están adentro de una jaula. Ah, pero o sea, ellos creen que la jaula es el universo. Claro. Porque, por ejemplo, la canaria canta, ¿no? Adentro sí. de la jaula. Pero sí. pueden venir, escuchan los canarios libres. Sí. Ah, sí, sí. Y se le van a la jaula. De casa los tengo que sacar a escobar. Vienen. El otro día. Los barrotes con las patitas. Una tropilla de canario alzado. Y con el pico mordía los barrotes. Sí, se estrellaban contra los barrotes. Sí, y el canario que estaba adentro, asustada. Estaba atraviesan todo. La jaula, quedan como perfectas, claro, como las sí. obras de Marta Minujín. Sí. Todo en feta. Hay canarios que... el canario canta, hay otros pájaros, por ejemplo, que se inflan. Ah, yo lo vi eso, sí. ¿Y ¿se inflan ellos o los infla usted? No, los inflan solo. A la bicicletería le pide la manguera de cortesía... Y dice, tengo que inflar al cardenal. No, que viene gente. No, ellos se inflan también en una actitud de cortejo, ¿no? Ah, sí, cuando sí. uno se infla. Cuando quiere, ¿no? El tipo se pone así, ¿no? Como... Sí, se infla todo el pecho y las plumas, saca las plumas de colores que usted no sabía que tenía. Las tiene en el bolsillo. No, las tiene en el bolsillo. Y bueno, ¿cómo así? No las veía yo, ¿dónde las tenía? Despliega, ¿no vio que el pájaro tiene, muchos pájaros tienen una cola que no despliega? Hay pájaros que la guarda para el 25 de mayo. Y bueno, sí. La guarda para estas ocasiones de corte. Sí, sí, no solo eso, sino como una actitud a veces también de defensa, ¿no? Sí. Para parecer más grande, ¿no? Para también. Sí, son seres muy inteligentes, ¿eh? Uno... Sí, sí. Eso es bueno, eso. Yo cuando me peleo también me inflo. Sí. Sí, pero antes de la pelea se tiene que... Sí, voy a buscar a casa el inflador. No, señor. Me hago dar 3-4 bombeadas... Trae un poquito que tengo que atender a uno y el equipo. Sí, a 30 libras, ¿no? Claro. Sí, dame 30. Lo 30, puño, sí, puño. Medio duro. Sí, a mí me gusta así, que rebote. Sí, bueno, ¿qué otro peligro hay en su cocina? Creo que con el tema nos hemos ido a cualquier parte, pero no me importa. Sí. Estoy dispuesto a llegar hasta las últimas cocinas. No. ¿Cuáles son los peligros, por ejemplo, en el dormitorio? Que dicen que no es peligroso. Para mí sí. ¿Por qué para usted es peligroso? No sé, pero ya... El ventilador del techo. Por ejemplo, usted pone una espiral. Sí. Para los mosquitos. Sí. Se levanta a la noche para ir al baño, al oscuro, pisa, puede pisar. O la lata donde ensarta la espiral, se agarra un tétano, no llega al baño. Sí. O pisa la chispa y se incendia. No, se incendia no. No, lo patea y le agarra la sábana. Ah, sí, ahí se le prende todo. Le prende fuego todo. Ah, sí. Sí. Para mí el dormitorio está sobreestimado como lugar seguro. No, pero entonces, ¿qué? No hay dónde estar seguro, ¿por qué? No hay dónde ni estar. Ni la cocina, ni el baño. La enseñanza de este programa. No hay lugar seguro. Este es el objetivo de este programa. Claro. La falta de servicio. Nosotros nos olvidamos de los ventiladores de techo. El ventilador de techo tiene que ser... El tornillo del ventilador de techo tiene que ser ajustado una vez cada 20 días. Pero me parece... Si se suelta un ventilador después estás durmiendo en verano, así panza arriba... Sí. Y bueno, boca arriba, ¿no? Boca arriba, ¿cómo vas a dormir? Claro. Bueno, aunque estuviera boca abajo, si el ventilador se cae. No es lo mismo. Pero no lo se mismo. Cae igual el yo ventilador. En el hospital Pirovano, sí. No es lo mismo la herida causada por ventilador, durmiendo boca arriba que boca abajo. No sé. Lo sabe cualquiera. Sí. Enseguida en la guardia te preguntan, usted viene, herida de ventilador de techo, boca arriba o boca abajo. ¿A qué importa, señor? Boca arriba. Bueno, venga, que lo contente primero. No me ve cómo estoy, se tiene que dar cuenta si fue boca arriba o boca abajo. Es terrible, señor, ¿eh? Igual no conviene tener nada colgando arriba... No, ¿en qué sentido? No, digo, arriba de la cama. No, ni la lamparita. No, yo prefiero tenerlo a los costados. Yo tenía un espejo que había hecho colgar. Sí. Para, ¿para digamos, qué? Mi actividad. Sí. Amorosa. Sí. Discúlpeme, ¿no? No, está bien dicho. Yo también tengo derecho como médico. Está bien, pero nadie le preguntó. O sea, yo cuando trabajo, trabajo. Nadie le preguntó. Yo voy a mi casa, estoy con mi amante. No nos interesa. O con mi señora esposa. Bueno, está bien. O con la vecina. O con quien quiera. Sí, sí, señor, señor. Cuando haga lo que quiera. Con alguien le tengo que pedir sí, permiso. No, no, yo no le pregunté nada. Así andan los medios de comunicación. No, bueno, está bien, bueno, acéptala usted. A mí no me importa. Bueno, entonces le había puesto un espejo en el techo. Sí. Y yo veía. Sí, yo veía. Antes tenía uno chiquito. Se veía. Se veía chiquito, un espejito chiquito de eso de bolsillo. Sí. Y entonces le decía, no, dale, dale un poquito para salir. Ahí hay que tener puntería. Correte un poquito para acá. Pero bueno, entonces un día agarré, le ensarté un espejo. Sí, grande. Se veía. Dos por dos. Ya de la cocina veías. No, se da vuelta así por el ángulo de. Sí. Cierre la puerta. De la puerta, señor. Decía. ¿Quién está en la cama? ¿Gorda, con quién estás? El loro lo veía. El loro. El loro que estaba así. Bueno, y un día se me descolgó de golpe. Sí. Me vino el espejo encima. Yo estaba justo mirándome. Sí, fue. Y me vi venir. Ya. Ahí viene. Ah. Qué impresión, ¿eh? Una impresión, ¡uy! ¡Uy! Y bueno, se rompió el espejo. Tanto yo como mi pareja. Sí. Nos lastimamos mucho. Bueno, ella me dejó. Sí. Dice, es la última vez que. Es la última vez, me dijo. Sí. Bueno, pero quizá no fue por el espejo. Porque lo pegó con cola. En vez de lo pegó y empezó despacito a. Iba bajando. Y lo comió tocando, como es lógico. El calor. Sí, por el calor, la humedad, sí, un montón de factores. El movimiento, todo. ¿No? Es complicado. La habitación es muy peligrosa también. No, por ejemplo, él que le gusta. Lo que más me dio bronca es que entró el de al lado. Aprovechando el barullo, entró a ver qué pasaba. Sí. Y dijo, ¿qué le pasó? Mendizábal, ¿no? Mendizábal, sí. A mí me dice Mendizábal, sí, porque en ese mismo departamento vivía antes un tipo Mendizábal, sí, y le ponía la tarjeta en el buzón. Sí. Y yo cuando me mudé no me dio. ¿Pero cómo? No me dio para cambiar la tarjeta porque no podía cambiar. ¿Sí? ¿Por qué no podía estaba cambiar? Estaba metida dentro del número, no podía sacar. Ah, sí, dije que me importa. Mendizábal. Y ahí Mendizábal de acá, Mendizábal de allá, bueno. Entró el tipo, estábamos mi amante y yo sí, ahí desparramado. Sí. Y dice, ¿qué le sucedió a Mendizábal? Y le digo, ¿ya lo ves? Sí. No, no sé por qué le cuento. ¿Qué? Bueno, ¿qué hizo el vecino? Nada, ¿qué hace uno? ¿Qué hace usted? Si hace no, un digo, como interesó el vecino. Se ve que hay un espejo mientras estaba amando a su novia. Yo no hago nada, pero digo, entra un vecino. Entra un vecino, digo. Solidario, por lo menos barralo. Claro, barré los vidrios. Claro. 7 años de desgracia. No. ¿Es verdad lo de los 7 años de desgracia? ¿Eh? ¿Es sí, verdad eso? Claro. Y un vidrio grande son más, son 14. Ah, sí. Otro peligro, porque a él le gustaba mucho, yo soy el primo de él. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Se Mendizábal también, porque el papá de él es el hermano de mi papá. Sí, pero la tarjetita que también estaba en su casa. Sí, no importa, quedamos todos Mendizábal, la familia quedó Mendizábal. Él le gusta darle clima a la situación, por eso puso el espejo. Nosotros le decíamos, para Tito, vos, viste. Y, por ejemplo, el velador, él acostumbraba a sacarse la camisa y la ponía arriba. Ah, para dar color. Sí, a generar clima. Porque era una camisa un poco coloradita. Sí. Ay. Pues, discúlpeme. Se acordó de algo. Sí, sí. ¿Cómo le digo bueno, la camisa? Está bien, no me importa, señor. Cualquier prenda de color y rojo. Y él siempre puso, históricamente, lamparita de 60. Un día, sin querer, porque a veces pasa, puso una de 100. Cuidado. No sabe cómo prendió esa camisa, y cómo prendió la camisa, prendió la sábana, cómo prendió la sábana el acolchado, cómo prendió el acolchado el ropero. Se quemaron. Prácticamente, no puede tener vida amorosa, doctor. Entre los espejos, los calzones. No. La pasa mejor. Los calzoncillos de nylon. Sí. No eso. El calzoncillo de nylon agarra fuego enseguida. Sí, el calzoncillo de nylon ni siquiera que ya solamente poniéndoselo. Sí. Con el solo roce. Con el roce. Bebé. ¿Qué tal, Rosy? Es una fricción que... Sí, si corres con calzoncillo. Yo en el otro día vi como se incendiaba un tipo en Retiro. Empezó a correr el tren el tipo. Y le digo, venía con un amigo. Digo, mira, ese tipo digo, usa calzoncillo en año. Porque veía que le salían chispas entre las patas. Y en eso hubo como una explosión, tipo plum, que cae al suelo, los bomberos, hasta que lo apagaron, ¿no? Sí. Porque no se apaga sino más. No, el aire cuando prende. No se apaga, no. Yo tomé el de atrás. Sí. es bravo eso. Bueno, sí. Discúlpeme, es tardísimo. Sí, creo que ya está el sordo Gansé y el trío sin nombre que viene. Vengan, vamos a hacer una pausa y ya mismo empieza el bailongo aquí en La Venganza Será Terrible, esta noche con Coco Cilli y ahora el trío sin nombre. Pausa.